tenía 10 años, me arrancaron de mi casa, de la casa de mi mamá, con mis dos hermanos, con la excusa de que mi mamá me llenaba la cabeza, de que me alienaba. Me llevaron con mi progenitor. Por 4 años viví una tortura constante, y a mis dos hermanos también los torturó. Ahora tengo 16 años y la justicia no existe, todavía no me escucha, no me respeta. Escuchábamos a Tomás, y a propósito de la entrevista que vamos a tener ahora, Lili Händel nos va a contar quién es Tomás y qué historia está contando. Hola Lili, buenas tardes. Hola Leni, muy buenas tardes, qué lindo escucharte, y te iba a comentar qué buena la música que estabas poniendo cuando escuché la voz de Tomás, y toda la alegría que genera escuchar ese ritmo se desvanece en el aire frente al dolor impactante de un joven que describe cómo viene sufriendo el martirio no solo de un progenitor violento, que eso en la vida de un ser humano ya es un viacrucis importante, sino cómo la justicia patriarcal se ensaña con los pibes y pibas como Tomás, acusando a las mujeres que intentan protegerlos de alienadoras, de inoculadoras, de malas ideas, y tal como describe Tomás, lo arrancaron con policía, con gendarmería, y durante muchos años estuvo impedido de tener contacto con su madre y con la familia de la madre. Es decir, no solo les amputan el contacto con la madre, sino que en general les amputan el contacto con la familia materna. Claro, porque tenemos que generar esto de que son todos malos, si no, no nos sirve la película que estamos armando. Claro, exactamente. Es la madre y la familia de la madre. Pero hay algo importante para rescatar. Primero, que estamos empezando a escuchar la voz de los chicos y las chicas. Y creo que en ese sentido hay un cambio interesante en los sentidos sociales. ¿Sabes por qué, Leni? Porque atravesamos el impedimento judicial. La justicia nos amenaza, y de hecho yo tengo un bozal legal. No tengo impedido hablar de la familia y del juez que atiende el caso de la familia, porque con lo que logran poniéndonos a las periodistas bozales legales es preservar la impunidad de la justicia que hace este daño. Tal cual. ¿Y cuál es el que no se puede nombrar? ¿Lulio? Lulio, exactamente, el juez Damián Lulio de Lomas de Zamora. Yo además lo que digo es, si no lo nombrara yo, estás vos, están tantas colegas que lo nombran. Flaco, no te vas a salvar de que la historia te marque como un delincuente y no como un juez probo. Sí, claro, te nombramos, escribimos te notas, nombramos, te mencionamos. Exactamente, así es. Te tuiteamos también. Claro, exactamente, sí. Así es. El juez Lulio, la jueza Trigini en Río Negro, la jueza Morcillo en Córdoba, sí. Que es brutal las cosas que hace. Bueno, Diario Digital Femenino tiene alojadas las historias que realmente son espeluznantes y que son apenas unas pocas historias, sí, de las muchas que sabemos que suceden. ¿Y nuestra buena amiga Petrona, qué pasó con ella? Se jubiló. Petrona, Petrona, tal como estaba previsto, igual que la camarista Bonzano en Córdoba, en cuanto se sintió observada después de sacarse una foto con Berbisky, porque en algún momento tuvo una interesante actuación a favor de los derechos humanos en la época de la dictadura. Ella, la camarista María de los Ángeles Bonzano, recuperó, arriesgándose, ella trabajaba en el sistema judicial, archivos que luego sirvieron para juzgar a los genocidas. Algo realmente muy meritorio, que no alcanza a justificar, ni a entender, ni a opacar el delito de haber firmado sentencias que llegaron a Cámara, sentencias de la jueza Morcillo arrancando a niñas y niños de brazos de sus madres y de las familias de sus madres, como es el caso de Victorio y Gilda Morales, por ejemplo. Claro, ¿sabes qué? Yo sigo te juro que sigo sin entenderlo, porque cuando los colegios de psicólogos, de psicólogas, cuando los colegios de trabajadoras sociales están diciendo otras cosas, ¿cómo a ellos no les llega el mensaje? Vos, no, bueno, sí, conocés la investigación en la provincia de La Pampa de Daniela Saikoski y sí. Olga Salanueva. Hay un montón de llamados de atención sociales, populares, académicos, intelectuales, y no... ¿Qué es el dinero? ¿Qué es Lili? Lo que, ¿o es el patriarcado simplemente? Sí, es un, como dice el lamentablemente ex juez Carlos Rosaski, digo lamentablemente porque jueces como él o como Luis Arias serían cada vez más imprescindibles. Sí. Él lo que denuncia después de mucho tiempo de trabajar sobre esta problemática es un plexo ideológico que construye los hilos del sistema judicial. Lo construye porque es parte del sistema, pero parte como si te dijera el ADN del sistema judicial. Es misógino, es patriarcal, un padre es un padre y una mujer miente, los niños y niñas necesitan de la figura del padre, la violación... A veces está naturalizada y otras veces se presume que es una mentira de la madre y también una mentira de los niños que están denunciando que esto les ha sucedido, ¿verdad? Uh-huh. En algunos casos hay sospechas de soborno, claro, de dinero contante y sonante, y en otros casos lo que se presume es lobby, tráfico de influencias, personajes poderosos, personajes faranduleros, que siempre pueden tocar alguna fibra de algún sistema, de algún tribunal, de alguna cámara. Vos sabés tan bien como yo, porque lo venís denunciando como periodista desde hace mucho tiempo, las mujeres en general tienen un mayor desamparo frente a este tipo de situaciones y además menor acceso a situaciones de poder. Tal cual, ¿no? Sí. Entonces creo que tiene que ver con esto. Entender, entienden perfectamente, ¿eh? Sí, la cuestión está naturalizada. Yo me acuerdo que te he relatado una situación aquí en la provincia de un chico abusado sexualmente por el progenitor y una de las autoridades provinciales que en ese momento tenía que actuar nos dijo, pero el resto de los derechos no está vulnerado. Claro. Tiene una linda familia, una escuela privada. Claro, claro. Bueno, esto es lo que yo digo acerca de naturalizar. Por eso te digo, esto se ve claramente y en todos lados. Esto es fácil verlo. Ahora, me parece importante en ese sentido entender por qué cuando las feministas insistimos en que debe entrar en la currícula de la carrera de derecho, de salud y de psicología, que también es salud, los conceptos del ABC de los estudios de género, que además ya no podemos decir o que hay poco, o que no hay, o que son nuevos. No. Ya está, chicos, se terminó ese argumento, no, ya no podés decir yo no sabía. Mira, a mí hasta me da vergüenza tener que decirlo en una charla o algo, porque digo, ya lo dijimos tantas veces. Ya está, hay mucho texto argentino. Cuando nosotras empezamos, Leni, o cuando yo empecé, que soy bastante mayor que vos, no tanto. No había textos argentinos, teníamos que recurrir a nuestras hermanas mayores en España y en México, que eran quienes llevaban adelante la visibilización de los feminicidios, de las violencias físicas, más adelante fue de las violencias económicas. Hoy tenemos un material autóctono producido incluso en la región por argentinas que son modelo, ahora es al revés, nos toman como modelo. Eso te iba a decir, en España nos dijeron, nosotros nos quedamos y ustedes avanzaron unos cuantos pasos. Esto pasó y fue así. Eso pasó, lo que pasó fue que tuvimos una década en la que ganamos mucho en derechos, en la legislación, en los sentidos comunes, en un periodismo que siempre con muchas dificultades, porque también debemos decirlo, siempre con muchas dificultades, pero había un grupo de periodistas en los medios hegemónicos y en las provincias, mujeres como vos, periodistas como vos y como tu equipo, que la reman permanentemente para sostener medios que informen con perspectiva de género. Eso ahora está tan precarizado como está precarizado el país. Tal cual. Entonces, sí. El golpe mayor, por supuesto, es para quienes ya estábamos precarizadas y el periodismo de género en ese sentido ha sufrido un duro golpe. Eso al margen de reconocer que la letra de la ley lamentablemente nunca llegó fuertemente a la vida cotidiana de las mujeres. Ahí hay una brecha entre lo que la ley explica que debe suceder y lo que en realidad sucede. Sí, ese es un errorcito que nos tenemos que comer y que, bueno, pero de todas maneras los avances son importantes. Sí. A mí me inclino siempre a pensar en esto que dice Enrique Stola, que si los medios no han crecido y la justicia no ha crecido, en perspectiva de género hay una ignorancia deliberada, claramente, porque quieren sostener, es la resistencia del patriarcado, del machismo. ¿Viste? Exactamente, es la resistencia que se expresa a través de todas las cuestiones, bueno, que hemos visto después que el Senado nos dio la espalda. El Senado ha generado una mayor violencia de los grupos antiderechos. Lo hemos visto ayer o anteayer en una escuela, hubo un grupo que intentó entrar a la escuela al grito de a mi hijo no le vas a enseñar estas cuestiones, diciendo que el género es un constructo social, los varones tienen pene, las mujeres tienen vagina y eso de social no tiene nada, así entraron a la escuela. Exactamente, bueno, eso ha recrudecido enormemente, está claro que tenemos un rebrote de las situaciones de mayor violencia de este sistema patriarcal. A mayor avance de las mujeres, querida amiga, ya lo sabemos, la resistencia que se ofrece es mayor, pero estamos de pie y no nos van a tirar. Seguro que no. Yo creo que esta clase política también no tomó conciencia de las consecuencias de lo que ellos votaban en contra, la verdad, que no se lo vieron venir. Y hay cosas que no las pueden parar. Bueno, sí, hay algunos que no son tan inocentes, o yo creo que no, pero hay otros que no tenían ni idea de lo que estaban, de las consecuencias de lo que hacían. Creo que no. Me parece una mirada generosa de tu parte, puede ser. Pues sí, puede ser, Lenny, puede ser que sea así, que algunos no me digan. Lo que pasa es que lo que yo me planteo es que quienes tienen una responsabilidad de tal envergadura como legislar, como ser parte del Senado, ser parte de diputados, ser parte del sistema judicial, tienen una responsabilidad social. Además de un trabajo por el que cobran, aparte, sí, ¿no? Es una responsabilidad en todo sentido, que me es difícil decir no se dieron cuenta de que lo que iba a pasar como consecuencia es esto. Porque estás ahí como senadora, como senador, para darte cuenta de cuáles son las consecuencias de tus actos. Sí, justamente, pero no están formados en perspectiva, con perspectiva de género. No. Por eso valoro tanto a todas las personas de todos los partidos políticos que se arriesgaron a nadar contra la corriente y a plantarse incluso en contra de sus propios partidos políticos diciendo esta es una ley que hay que apoyar y que hay que sacar porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la vida, tiene que ver con dejar de ser hipócrita, ¿no? Uh-huh. En ese sentido me parece que van a quedar para la historia algunos de los discursos de altísimo compromiso, incluso del ministro de Salud de este gobierno. Sí, y espero que ahora en el 2019 se vea también en las urnas. Ojalá. Sí. Volvamos al tema por el que te convoqué, que al final todavía no hablamos. Ah, pero antes te quiero preguntar, la situación del niño F, no sé si se lo puede nombrar o no, ¿ya cumplió la mayoría de edad? ¿Sigue estando? Todavía no cumplió la mayoría de edad, yo estuve la semana pasada en Córdoba, fui invitada al Congreso Iberoamericano de Psicología, vos recién hablabas de esos colegios donde cada tanto hay eventos importantes y llevé el material de Mundanas, que lo recomiendo muchísimo, explicando qué cosa es el inexistente síndrome de alienación parental. Una pequeña viñeta de una mamá que tuvo que regresar a Trelew porque le quitaron a sus dos pequeños hijos, a Benicio y a Caetano, y otro tramo de la charla de Tomás, que vos lo tenías ahí en un pedacito, y el pedacito que yo llevé, que recorté para llevar, Tomás termina diciendo, no voy a parar hasta recuperar a mi hermano. Es decir, su hermano mayor todavía está en manos del progenitor, probablemente, tal como dicen los chicos, altamente vigilado y custodiado, y el organismo de Provincia de Buenos Aires que debería velar por los derechos del niño, del joven adolescente, en realidad ahora niño cuando se lo llevaron, se lava las manos y yo creo que hace la plancha, Pilar Molina y todo su equipo hacen la plancha esperando que el pibe cumpla 18 para decir, bueno, ya es mayor de edad, ahora es absolutamente el consentimiento y él tiene derecho a elegir con quién quiere estar. Claro, y el daño no lo vamos a evaluar. Total, ya pasó. No, el daño no lo están evaluando ahora, no lo evaluaron el año pasado, nunca escucharon a los chicos, no los han escuchado, Tomás lo dice con claridad, no me escuchan, la justicia no existe. Creo que en ese sentido también, un poco lo que decíamos en relación a los jueces que y las juezas que mencionábamos, pasarán a la historia y no por los méritos, sino por el daño enorme de sus inacciones en relación a poder tener la posibilidad de rescatar a estas chicas y chicos en manos de abusadores o de progenitores violentos. Pero como no hay pruebas, Leni, claro. Porque a las mujeres nos pasa esto, si no somos cadáver no hay pruebas. Claro, tenemos que estar muertas, sino que me tenemos venís a que contar. Estar muertas, claro, porque si no estamos mintiendo o exagerando. Y a los pibes también les pasa eso. Pibes cuando declaran lo que dicen es la mamá les llenó la cabeza, entonces pobres nunca tienen la posibilidad de que les crean, porque o mienten porque son muy chicos o mienten porque la mamá les llenó la cabeza, nunca se los escucha con una escucha suficientemente adecuada como para entender que están hablando desde el más profundo dolor. Qué bárbaro. Lili, y ahora el 3 de noviembre van a hacer una jornada. Contame. Mira, la Escuela de Psicología Social es una escuela de larga data, ha hecho un trabajo de excelencia asociando estos dos conceptos, psicología y social. La Escuela de Pillon Rivière, Ana Quiroga, lleva adelante toda la formación a lo largo de los años. Y es una comprometida profesional que cuando Mariana Vargas de Jujuy le llevó la idea, Mariana Vargas, ustedes saben, es una abogada, fue la abogada de Romina Tejerina hace muchos años y se ha cargado este tema al hombro con muchísimo compromiso, entonces siendo egresada de la Escuela de Psicología Social, le llevó esta propuesta que Ana Quiroga tomó con las dos manos y armaron una jornada muy interesante porque la Escuela de Psicología Social lo que tiene como característica es que entiende el proceso del aprendizaje no del modo académico en el que habitualmente se entiende, sino como un proceso grupal de tareas que se hacen colectivamente. Por lo tanto, va a haber una mesa de apertura a la cual yo estoy, me siento honrada por haber sido invitada, también va a estar allí Ana Quiroga, y luego va a haber mesas en las que la gente, por supuesto esto es gratuito, es abierto a todo público, no hay ninguna exigencia en relación a si tenés o no que ser profesional de ninguna profesión, tenés simplemente ser un ser humano a quien estos temas le interesan. Se va a trabajar en mesas donde luego se sacarán ideas y conclusiones que se compartirán y en el cierre va a estar Tomás, ese Tomás al cual vos le dabas voz en el inicio de esta entrevista. En el panel de apertura entonces va a estar Ana Quiroga, va a estar Andrea Vázquez, la mamá de los tres chicos de Tomás, y yo, y te quedaba por confirmar Nora Cortiñas, que también es egresada de la Escuela de Psicología Social. Sí, de Pichón, sí. De la Escuela de Pillon Rivière. Un panel de excelencia, una maravilla. Porque estoy para mí es una maravilla, me siento súper honrada y en el cierre van a estar, como te decía, Mariana Vargas, como una de las organizadoras y el propio Tomás hablando de este tema. La verdad es que yo me siento sumamente agradecida a que tantas jóvenes tomen el guante y empiecen a trabajar, como es el caso de Mundanas, donde es un grupo de madres protectoras que le da una vuelta de tuerca a esta cuestión y la visibiliza. Ya no estamos tan solas, Leni, hablando de este tema. Hasta hace poco tiempo éramos poquitas, Luciana Pecker, vos, sí. Yo, Mariana Iglesias, en Clarín, Sí, éramos pocas. Sabés que nosotras pasamos desde la presentación del spot, después Llama lo dividió en cuatro al video Ajá, para que pudieran sí. hacer spots radiales y lo tenemos en la radio y los pasamos desde ese momento. Por suerte también aquí en Kermés hay un gran compromiso con el tema y entonces están ahí colgaditos los spots y se pasan durante el programa. Yo creo que así como siempre lo digo, el tema del inexistente síndrome de alienación parental tiene la envergadura que tenía hace muchos años cuando como periodistas se hablaba de crimen pasional. Tal Hoy se cual. ha convertido en feminicidio, es el nuevo crimen contra las mujeres, no las matan, pero como dicen las madres protectoras, nos matan en vida sacándonos a nuestros hijos. Claro, sí. Hemos logrado en los últimos 10, 12, 14 años hacer que feminicidio se convierta en una palabra de uso común y el concepto del feminicidio ya nadie podría alegremente bajarle el precio, ¿verdad? No, Ya no no hay es tan manera. sencillo, claro, ya no es tan sencillo. Bueno, ella se lo buscó, bueno, ella lo engañaba, bueno, es que en realidad ella era una loca y el pobre tipo la encontró con otro y entonces, como en el tango de las 40 cuchilladas, 40, 100, Claro. no sé cuántas cuchilladas eran. 34 Esa, puñaladas. 34, gracias, Lenny, 34 puñaladas. Bueno, creo que estamos en el camino de visibilizar el inexistente síndrome de alienación parental. Somos cada vez más las personas que lo denunciamos, son cada vez más las y los jueces que no pueden decir que no sabían, las asesoras, las psicólogas que escriben pericias que son realmente atronadoras, mala praxis. Es brutal. Bueno, de esto hablé en el Congreso de Psicología, de psicólogas y psicólogos que tienen que hacerse cargo de lo que significa trabajar en un juzgado para que se replanteen lo que es firmar la sentencia de muerte simbólica de una criatura que va a ser amputada de su vida familiar, incluso sin entender muy bien por qué la están dañando tanto. Eso pensaba, porque a mí me pasa que, bueno, hace muchos años y lo aprendí de vos y de Carlos Rosansky, esto de Sonia Vaccaro y demás, me pasa, me atraviesa, pero soy periodista, no tengo toda la conciencia que tienen ustedes del daño, vos y Sonia como psicólogas, del daño que se les genera a las niñas y a los niños. Por eso es que esta difusión la hacemos. Tratamos de hacerla lo más masiva posible, que se escuche por todos los medios, porque necesitamos que la sociedad nos acompañe. Sabemos que cuando somos muchas y muchos reclamando, es más fácil que se nos escuche. Porque Sí, esto en es. ese sentido sos, como te lo he dicho muchas veces, imprescindible y una aliada valiosísima, porque aún sin, como vos misma decís, sin tener el conocimiento que tiene Sonia Vaccaro en relación a qué pasa con el daño psíquico o Carlos Rosansky en relación a qué pasa con la ley, siempre tuviste empatía con las víctimas y tenés claro lo que significa el dolor. Los niños y las niñas arrancados de esta manera de la vida familiar tienen destruida su subjetividad, desmoronada su subjetividad. No, quienes deben protegerlos los atacan. Quienes deben garantizarles una vida feliz les pegan. Es como si yo te dijera a tu audiencia, imaginemos que somos testigas y testigos de personas adultas golpeando con látigos a un niño. Claro. ¿Qué harías? ¿De verdad te quedarías mirando diciendo, bueno, qué sé yo, si la madre es loca, lo mejor que hicieron por el pibe es sacarlo de ahí? Claro. También debemos decir las madres, incluso las madres que son malas personas, porque no todas las madres, las mujeres madres son malas, No, son una maravilla. no, ser víctima no significa ser buena persona, eso lo tenemos claro. Absolutamente. Pero a quien estás dañando es al hijo, a la hija. ¿De verdad es judicial y penalmente como se resuelve un problema emocional? Este síndrome inexistente es un síndrome que no se diagnostica en el hospital, se diagnostica en un tribunal. Sí, no, no, no, es absurdo. Desde donde Es lo miremos, absurdo, desde donde lo miremos, exactamente. y el daño es incalculable. Así que, Lili, te deseo lo mejor. Espero Gracias. tus notas sobre la jornada en el diario. Esperamos mucha difusión. Decile a Ana Quiroga que, por favor, en todas las provincias necesitamos material para difundir, Sí. que lo hacemos todo el tiempo, que necesitamos el apoyo, porque no podemos estar en esos lugares haciendo las coberturas, pero bueno, contamos con ustedes. Sí, así estaremos. Tratamos de ser ojos y orejas de todo el país y te digo más, de toda la región. Este Sí. es un daño contra las mujeres y la niñez en Brasil, en Paraguay, en México, en Bolivia. Es impresionante cómo ha avanzado esta reacción misógina contra los derechos de las mujeres y de la infancia. Así que gracias, Leni. No. Siempre gracias por tener este tema en agenda permanentemente y después de las jornadas nos volvemos a poner en contacto para contarte cómo nos fue. Dale, nos contás las conclusiones y aquí aprovechamos para Exactamente. mandarle un beso a Andrea, a Feliciana, a Pamela, a todas estas madres amorosas que están ahí peleándola, luchándola, y a Exactamente. Mariana Vargas, nuestra querida aliada. Es una aliada incondicional. Un abrazo Absolutamente. grande, Leni, y a toda tu audiencia allí en La Pampa. Un abrazo, besote, Un chao. abrazo.